Buenas tardes, ya pasó parte del mediodía. Tenemos entendido de que ha quedado al descubierto el robo de varios notebooks desde el interior del Liceo Carmela Carvajal de Prat. Si nos puede entregar algún tipo de detalle, tenemos entendido que ustedes ya están trabajando en ello. Sí, bueno, muy buenas tardes. Nosotros acá, como primera comisaría, es efectivo de que pasado el mediodía recibimos una comunicación por parte del director de este establecimiento educacional, por lo cual Carabineros se apersonó y pudo verificar que efectivamente existe fuerza en las cosas, vale decir, individuos desconocidos, prevenidos con los elementos necesarios para la perpetración del delito, descerrajaron una puerta de acceso donde mantenían los computadores del establecimiento educacional. Y hasta el momento la sustracción sería de 9 notebooks que se quedan de cargo ahí de ese establecimiento. Desafortunadamente es una situación que se viene a repetir, y no solamente en esta zona, sino que a nivel nacional, de los establecimientos que se encuentran en este momento todavía con toma por parte de los estudiantes. Capitán, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir ahora? Bueno, existiendo el protocolo de la denuncia, Carabineros realiza, ¿cierto?, la remisión de los antecedentes al Ministerio Público, se toma contacto con ellos y empieza a efectuarse las averiguaciones que el caso merita. Si es necesario, extracción de huella, en fin, el hecho de que el personal de la CIP sea persona en el establecimiento, con la finalidad, lógicamente, de determinar quiénes son los autores del ilícito. Ok, capitán, le agradecemos este contacto que ha tenido con nosotros y bueno, vamos a quedar atentos a lo que está sucediendo entonces en este nuevo ilícito y lamentable al interior de un sistema educativo. ¿Ustedes manejan en todo caso todo un servicio especial en los colegios? Efectivamente, nosotros tenemos coordinación en forma directa, no solo con los directores de los establecimientos educacionales, sino que también con los propios alumnos, los centros de alumnos, y la verdad es que en este caso particular no tuvimos la información en forma oportuna por parte de ellos, vale decir, se dieron cuenta en horas de la mañana y pasado el mediodía se concretó la denuncia propiamente tal. Ok, Kevita, muchas gracias por este contacto con nosotros. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.